Eres escudo alrededor de mí. Eres escudo alrededor de mí. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo alrededor de mí. Quien levanta mi cabeza es mi gloria y mi fuerza. Solo tú eres escudo alrededor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino. Solo tú eres escudo, Señor. Quien levanta mi cabeza es mi gloria y mi fuerza. Solo tú eres escudo alrededor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino. Solo tú eres escudo, Señor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino. Solo tú eres escudo, Señor. Otro hermano, que adoren al Señor porque Él es nuestro escudo, nuestro baluarte, nuestra fortaleza.